Hola, mi nombre es Marcos. Estoy poniendo los grabaciones del retiro que tuvimos aquí en el norte de California con unos jóvenes. Y cuando estaba grabando, grabé un poquito de la música que estaban cantando y la quería que para los que no pudieron ir al retiro la pudieran oír. No la grabé toda, pero ahorita que estoy chequeando todo y poniéndolo en la website, me di cuenta que tenía esto y me dio lástima no haber grabado, especialmente a Gloria y creo que a Rigo lo grabé en las dos canciones, pero el otro grupo que vino y no le moderé el sonido tampoco, no suena muy bien el último grupo, pero quería que lo oyeran. Visiten nuestra página y escríbanos. Ok, bye. Dame tu corazón, Señor, y déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Espero en medio de esta soledad, tú mi esperanza, tú mi lucero. Si tú me muero, yo no podría vivir más. Tú eres mi vida, mi amor, mi consuelo. En ti yo espero en medio de esta soledad, tú mi esperanza, tú mi lucero. Si tú me muero, yo no podría vivir más. Esta es una historia diferente a las demás, donde empiezas desde abajo y nadie te quiere ayudar. Cuando estaba yo muy niño, muchos sueños yo tenía, más ahora que he crecido veo que es pura fantasía. No encontraba la salida cuando en problemas estaba. Yo buscaba esperanza, pero nadie me la daba. No veía esa voz de arriba que a mi corazón hablaba y decía: yo soy esa esperanza la que tú tanto buscabas. Yo soy esa esperanza la que tú tanto anhelabas. Yo soy esa esperanza que puede cambiar tu vida, te dará una nueva vida. Con y sin odios, con gozo y alegría, es lo que te da el Mesías. Él te dará una sonrisa, él te dará una esperanza, él te dará una nueva chance para que le des tu alabanza. Yeah. ¿Cuántos le dan su alabanza aquí en este lugar? A ver, un aplauso al Señor porque Él es grande. Tú eres mi vida, mi amor, mi consuelo. En ti yo espero, en medio de esta soledad. Tú mi esperanza, tú mi lucero. Si tú me muero, yo no podría vivir más. Tú eres mi vida, mi amor, mi consuelo. En ti yo espero, en medio de esta soledad. Tú mi esperanza, tú mi lucero. Si tú me muero, yo no podría vivir más. Yeah. Consuelo. He pasado por problemas y por muchas decepciones, pero tú siempre has estado restaurando corazones. Cuando menos lo esperaba, cuando todo mal estaba, ahí llegaste tú como luz para la noche, alumbrando mi camino sin medidas, sin reproches. Siempre me lo dabas todo cuando yo nada te daba. Cuando yo te rechazaba, tú siempre me aceptabas, me buscabas, tratando de abrazarme, de sanarme las heridas de mi alma. Tú querías restaurarme, mas ahora me doy cuenta de ese amor tan grande que demostraste salir a morir por mí en esa cruz, derramar tu sangre al limbrarme, al salvar, al pagar por mí esas cuentas. Tu vida otorgaste, yeah. Él entregó esa vida, otorgaste, entregó su vida, amén. Él entregó su vida por nuestras cargas, yeah. Y por eso que nacimos, que es nuestra única esperanza. Tu vida otorgaste, Señor, yeah. Mi vida, mi amor, mi consuelo, en ti yo espero. En medio de esta soledad, tú mi esperanza, tú mi lucero. Sin ti me muero, yo no podría vivir más. Tú eres mi vida, mi amor, mi consuelo, en ti yo espero. En medio de esta soledad, tú mi esperanza, tú mi lucero. Sin ti me muero, yo no podría vivir más. Yes. Amén, da un aplauso, Señor, porque eres grande, amén. Amén. Él es nuestra única esperanza en esta vida y en esta tierra. Yeah. Amén, un salmo dice así. Clamé a ti, oh Dios, y dije, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Salmos 142:5. Yeah. Tú eres mi vida, Señor, mi consuelo. Tú eres mi vida, mi amor, mi consuelo, en ti yo espero. En medio de esta soledad, tú mi esperanza, tú mi lucero. Si tú me muero, yo no podría vivir más. Tú eres mi vida, mi amor, mi consuelo, en ti yo espero. En medio de esta soledad, tú mi esperanza, tú mi lucero. Si tú me muero, yo no podría vivir más. Yeah, yeah. Un aplauso a Dios porque Él es grande. Amén. Amén. Es nuestra única esperanza. Santo es Dios. Yeah. Amén. Amén, hermanos. Mi nombre es Rigo. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes, pues no conocía a muchas personas y ahorita estoy haciendo muchos amigos. Yo soy el líder de la iglesia del Centro de Vida de Hanford, California. Aunque estaba más cerca de un pueblito que se llama Hardwick, pero verdaderamente es Hanford. Y ahora el siguiente canto que traemos habla de algo acerca del video que pusieron ayer y que es muy verdadero. Amen. Que la venida del Señor será como la de un ladrón que viene por la noche, que no dirá cuándo ni dónde. Amen, amen. Y como dice la palabra de Dios, tenemos que estar listos, ¿verdad? Con nuestra lámpara encendida para que... Esa lámpara significa el fuego, el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. ¿Y cuántos están aquí listos para irse con Él? Amen. Si Él viniera ahora. ¡Amén! No, no están listos. No, no se escuchó. No están listos, no escucharon. Y ya lo... Yeah, amén. Amén. ¿Cuántos están listos? Dice con el Señor. ¡Amén! Quiero escuchar. ¡Amén! Eso, gloria a Dios. Yeah. Amén. Si pueden ayudarnos con sus palmas. Amén. La keyword, la palabra aquí clave es trucha. Amén. Ponte trucha. Escucha, ponte trucha. Que el tiempo, amén, se te acaba. Y si no estás en la jugada, vas a perder, yeah, la batalla. Amén. Yeah. Gracias. Bro. Siendo un llamado. Siendo un llamado. Para todos. Para todos. Los que van. Los que van. En el camino. Equivocado. J. Rigo B. Yeah. Escucha. Mira, escucha y pon atención, que lo que tiene esta canción es un mensaje de salvación, para que tu alma no se pierda entre las tinieblas, para que no perezcas, sino que tengas vida eterna. Ese regalo que Cristo nos ha dado al venir a este mundo y morir crucificado. Lo que aún no entiendo es por qué lo rechazas, y lo único que Él quiere es poder salvar tu alma, es darte otra chance para que te arrepientas ahorita que es el tiempo, porque va a llegar el día que se acabará el momento. Ya no habrá opciones ni tampoco oportunidades, solo habrá lamento y llanto por las eternidades. Él no quiere que te pierdas, mucho menos que perezcas. Es por eso que hoy te digo, abre las puertas de tu corazón y déjalo entrar a morar, y así podrás tu vida salvar. Escucha con tetucha que el tiempo se te acaba. Si no estás en la jugada, vas a perder la batalla, vas a perder tu corona, vas a perder hasta tu alma. Amigo, ya reacciona, que su venida está cercana. Escucha, ponte trucha, que el tiempo se te acaba. Si no estás en la jugada, vas a perder la batalla, vas a perder tu corona, vas a perder hasta tu alma. amigo, ya reacciona que su venida está cercana. Él viene pronto, así es que mi hermano, no te hagas tonto. Deja de andar jugando y ve lo que está pasando. El fin de este mundo se está acercando, se está acabando la esperanza. Jóvenes y adolescentes envolvidos en suicidios y matanzas. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que este mundo se está preguntando. Lo que está pasando es que esta gente está ignorando al Creador, al Todopoderoso, al que tiene el mando. Están cumpliendo las profecías, nación contra nación y reino contra reino. Hambre y tribulación, lo que está sucediendo y su venida está cercana. Mejor velo creyendo y él se llevará con él todo su santo templo. Los que le fueron fieles en todo el momento. Yo que tú me arrepiento y le pido perdón para vivir confiado con Cristo en mi corazón. Escucha, ponte trucha, que el tiempo se te acaba. Si no estás en la jugada, vas a perder la batalla. Vas a perder tu corona, vas a perder hasta tu alma. Amigo, ya reacciona, su venida está cercana. Escucha, ponte trucha, que el tiempo se te acaba. Si no estás en la jugada, vas a perder la batalla. Vas a perder tu corona, vas a perder hasta tu alma. Amigo, ya reacciona, su venida está cercana. Amén, yeah. ¿Cuántos crees que está cercana la venida del Señor? Ahí viene, amén. Era un aplauso a Dios porque Él es grande, porque Él se lo merece, amén. Gracias, Padre. Y Dios los bendiga, hermanos. Con sus servidores, al J y Rebo P. Dios los bendiga. Ahí le paso el lugar, hermano. Corresponde. Ahora, hermanos, pónganse truchas. Porque el tiempo se acaba, ciertamente. ¿A cuánto les... Aleluya, eso mero, ahí está. ¿A cuánto les gustó estos cantos, hermanos? A ver, alce la mano a quien le gustó. Eso mero. Dije, un día me preguntaron a mí que si me gustaba a mí el reggaetón. Y yo soy más de la antigüita, allá de... Alabaré, alabaré. No se crean. Pero yo dije, ah, no tengo nada en contra de él, está bien, dije. Dije, pero si no me gustara, dije, el hecho que no me gustara no quiere decir que no le guste a Dios, ¿verdad? Dije, ¿qué tal si allá también, allá se agarra? ¿Cómo no? ¿Verdad? Así que, hermanos, ¿cuántos están gozando? A ver, den un grito de júbilo, entonces. Ok, entonces tenemos otra participación de los hermanos de Pixley, California. A ver, ¿dónde está la iglesia de Pixley, pues? Apoyen a su grupo. Sí. Sí. Que Dios te bendiga. ¿Cuántos están tan alegres de estar aquí? Amén. Wow. Así cuenta que nos pusimos de acuerdo con los cantos, porque este canto también se enfoca en cómo si sabes lo que hay más después de la muerte, si estás preparado para la muerte. ¿Cuántos están preparados? Escuchar y tu corazón ya no latiera más, sabías que existe un más allá, el libro se ha abierto y tu historia se ha leído. ¿Qué dirás? Que eras público popular. ¿Y eso de qué te servirá? Puedes tener todo el mundo a tus pies, puedes tener toda fama y poder, pero ¿de qué servirá? ¿De qué servirá si esta fuera tu última canción? Última canción. Todo el mundo a tus pies puedes tener toda fama y poder, pero ¿de qué servirá? ¿De qué servirá si está fuera tu última canción? Si está fuera tu última canción. Amén. ¿Cuántos están preparados para ese día? Amén. Amén. Voy a introducir los del grupo. Dios les bendiga a todos. Primeramente, como grupo, le queremos dar gracias a Dios por permitirnos llegar hasta aquí. Tenemos más o menos, casi vamos a cumplir el año como banda. Nosotros somos Contra la Corriente de Pixley. CLC, si se les hace muy largo. Y en la batería tenemos a Joel. Lead guitar tenemos a Omar. En el bajo y lead singer es Gustavo. Y tenemos a Marlene de vocalista también. Y yo también canto. Mi nombre es Salomón. ¿Quieren uno más? Okay. El siguiente canto que vamos a cantar se trata de un pacto que hicimos, que todos hicimos con Dios cuando vinimos a los caminos. Y que ese pacto, hay veces que es duro seguir con eso, pero Él siempre está ahí para nosotros. Amén. Para este canto le vamos a pedir que se pongan de pie. Que lo canten junto con nosotros si se lo saben. Que brinquen y toda la cosa si quieren, ¿eh? Esta se llama Es lo mismo. Aparente soledad, noches largas en medio de la oscuridad. Cuando yo te conocí, te prometí que nunca te iba a dejar a ti. Hace tanto tiempo prometí que mi vida sería para ti, y el día de hoy yo estoy aquí. Cristo mismo. Hace tanto tiempo prometí que mi vida sería para ti, y el día de hoy yo estoy aquí para decirte que es lo mismo que prometo. Amenazan con llegar fuertes vientos en medio de la adversidad. Cuando yo te conocí,